una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Noche de estrenos y de presentaciones. Vamos a escuchar ahora al trío Gilsons y a Mariana Volker. Los Gilsons son un trío carioca que está formado nada menos que por un hijo de Gilberto Gil, José Gil, y dos nietos de Gilberto Gil, que son Francisco Gil y João Gil. Han publicado un disco en 2019 que se llamó Varias Quellas, y lo que vamos a escuchar ahora es un lanzamiento que se llama Givagariño, que fue lanzado como single en compañía de la cantora y compositora carioca también, Mariana Volker. La composición es de Volker, pero para el disco tiene también algo de arreglos y de versos que fueron incorporados por los Gilsons en el proceso de creación del disco, lo que finalmente configura una parcería entre el Volker y el trío Los Gilsons. La grabación fue hecha en estudio y la letra habla sobre un amor que no tiene prisa ni tiene presión, un amor que está presente aún a la distancia. Gilsons y Mariana Volker haciendo esta delicada Givagariño. Ah, como diz o poeta, que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso em rotação universal, senão rodar também? E amar, amar. Hoje eu me perguntei o que que tem por trás desses seus olhos verdes. Desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes. Desses seus olhos verdes. Amor, vem me chamar. Com esses olhos eu espero pra te amar. E aquele beijo que você me prometeu, ainda espero num tempo devagar. Na sua órbita pairando pelo ar. E aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar. Desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que que tem por trás desses seus olhos verdes. Enquanto não chegar, te espero, entrego meu corpo em seu olhar. Pra quando tudo isso anoitecer e a gente possa enfim se encontrar, e o nosso corpo solto como o mar, e aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar. Devagarinho, devagarinho. te dar. Diferentes. Horacio Adolfo Salgán, nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1916 y fallecido en la misma ciudad el 19 de agosto del 2016, fue un pianista, compositor y director de orquesta argentino, considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango de vanguardia. En su desempeño como ejecutante musical, se destaca su dúo con el guitarrista Ubaldo de Lío, que nació también en Buenos Aires el 11 de marzo de 1929 y también fallecido en Buenos Aires el 24 de abril del 2012. Ellos forman y conforman uno de los hitos más importantes de la historia del tango, además de su participación en el Quinteto Real, que ambos formaron en la década del 60, junto a otras grandes figuras del tango como Enrique Mario Franchini en violín, Pedro Lawrence en bandoneón y Rafael Ferrero en contrabajo. Entre sus obras se destaca el conocido tango a fuego lento. Además, en el 2005 recibió el premio Conex de brillante máximo reconocimiento de la Fundación Conex por su lugar en la música popular. Escucharemos pues a este magnífico dúo lleno de sonidos increíbles, dúo Salgán de Lío, desde su disco Calles Porteñas de 1998, la canción Hotel Victoria. diferentes.